Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de la hora que estéis escuchando esto. Esto es el Cara B de Palo, podcast sobre cosas frikis que todavía no tenemos muy claro de qué va. No. Y yo soy Rubén Aniorte y preséntate tú. Yo soy... pero en serio, el apodo, el... por cómo me llaman... Yo te digo que pues, vale, vale, sí, libertad. No sé Rubén, a secas y ya está. Bueno, vamos, vamos a diferenciarnos, tío, porque somos Rubén y Rubén. Pero porque tú eres Ben. Es buen título para el podcast, tío. Rubén. Sí, como una... parece una comedia esta de los 80, ¿no? O algo así. Y éramos gemelos y nos turnábamos y nos cambiábamos el uno por el otro y no sé qué, y las gracias. Vale, algún día haremos una webserie sobre el tema. Sí, tío, pues si ya no está costando el podcast que hay que sentarse y hablar, imagínate para grabar y todo el rollo, tío. Bueno, o sea, la vida, solo para... Bueno, a ver, sí, soy Rubén. Vamos a ver. Esto se supone que es el segundo programa, aunque hubo un programa cero que ha desaparecido, porque aquello que grabaste tú con Joaquín como que no... Sí, por eso te iba a decir, de hecho hubo dos programas cero que no llegaron a ningún lado, pero bueno, vamos a llamarle el número uno y algún día pondremos el programa cero. Si es que lo encontramos y lo podemos poner... En la edición especial, ¿no? Con de 20 discos. El DVD con extra. Vale. Vale, pues otro día un segundo programa y el segundo programa, o sea, el primero estaba bien porque había alguna idea, para este segundo directamente no hay nada, es un poco improvisar sobre cosas que nos vienen a la cabeza, son cosas que hemos visto un tiempo para atrás y poco más, es hablar un ratillo y bueno, intentar pasar un rato agradable y divertido. Y ya menos, ¿no? Recomendaciones y dar claro, un poco... Que os hagan sonreír, de... que os hagan sonreír y esas cosas. Mira, a ver, sí. O sea, primera anécdota, ¿vale? A ver, es que nos hemos pegado todo el día ahí en Elche, tío, y he venido con mucho calor. Y me estoy viendo un Aquarius libre. Es algo así como un Aquarius light. Pero, tú te ves una... Vamos a ver, a mí lo que me choca primero es que el acuario normal engorde. Porque eso es agua, tiene que ser agua con polvos. O sea, es como las putas en verano, ¿no? Son polvos y con agua. Bueno. Pero... Una vez dicha la metáfora esta es... tan bonita. Sé que sobraba, pero no se puede evitar. Pues, vamos a ver, o sea, lo chocante es que el Aquarius engorde, porque es agua con sabor a algo, no sabe muy bien. Bueno, si es de naranja lo puedes identificar un poco, pero el de Coca-Cola también. Que a mí me da un poco de asco, pero después lo compré gratis, porque, bueno, lo compré gratis. No lo robé, sino que me lo regalaron así para probar y no estaba tan mal, pero me quedo con el de naranja. Y el Aquarius libre este es el Aquarius light. Y es como si cogieran y te echaran más agua al Aquarius, con lo cual, si ya el Aquarius en sí tiene poca gracia, pues bueno, te lo tomas en un momento dado y tal, para recuperarte, ¿no? Pues el Aquarius no tiene ni puta gracia, además, sabe más a artificial. Nunca me ha gustado el Aquarius. A mí sí, pero vamos a ver, el Aquarius, o sea, si es difícil encontrar el punto ese de fruta real a un refresco, pues imagínate el Aquarius. Imagínate el Aquarius libre, que sabe más a polvo, tío, es que sabe como a naranja en polvo. Nunca me ha gustado, yo de los refrescos me saca de Coca-Cola y Red Bull, tío, y la verdad es que... Bueno, la Cherry Cola me molaba, tío, pero la quitaron también. Estaba de puta madre. A mí, yo soy de Seven Up. Seven Up, sí, también. A mí el Seven Up, lo que no aguanto, por ejemplo, la Fanta de naranja no me hace puta gracia. Pues, esa sí, Sosa, la de limón sí, pero es que a mí me gustan las cosas de limón en general. Que, atento, que ahora que has dicho Fanta de naranja, mira, yo tengo una anécdota con la Fanta de naranja. La separado. ¿Cómo se puede tener una anécdota con la Fanta de naranja? Es buena, porque, bueno, ¿sabes que estamos haciendo una peli? Sí. Que, por cierto, ya no nos queda mucho, no sé exactamente cuándo saldrá, pero para verano espero poder tener la lista. ¿Eso te estás tirando el rollo o es verdad? No, es verdad. Nos quedan, no sé, dos o tres escenas. No, hay una que es un poco más complicada de grabar, quiero decir, sí. Porque tenemos que ir a una casa de campo, hay que organizarse bastantes personas. Bueno, y tal, esa es la única que puede dar un poco más de problema. Hay que ducharse. Pero el resto... ¿Eh? Creo que hay que ducharse, ¿no? Sí, también. Pero bueno, el resto de escenas la tenemos ya prácticamente preparada, casi todo. Casi todo, nos faltaba un poco. Bueno. Y entonces, la semana pasada, estábamos haciendo una escena que salimos... Bueno, salimos vomitando, ¿vale? Como que vamos a cenar, vamos del coche... Una escena dramática, ¿no? ¿Eh? Digo escena dramática, ¿no? Sí, un drama ahí tremendo. Y salimos del coche los tres y empezamos a potar. Vale. ¿Qué pasa? Lo hicimos con Fanta de naranja. Ajá. ¿Vale? El vómito con la Fanta de naranja y los... ¿Cómo se llaman los estos? Los... Hostia, tío, los gusanitos estos que te venden... Los jumpers. Ah. ¿Sabes? Que son como los gusanitos estos con forma de estrella que siempre estaban en el instituto. Que saben a... Sí, es verdad, es verdad. Yo también los recuerdo siempre del puto instituto. Bueno, y de salir del colegio y comprármelos. Que saben como a mantequilla. Bueno, saben a mantequilla si tienes suerte. Porque hay algunos que están así como reblandecidos y no están muy... Pero cuando pillas una bolsa así que los ves más anaranjados de lo normal, tiene un sabor a mantequilla así súper bueno. No está a mí muy bueno. Sí, pero eso me cansaba mucho. Porque dice, bueno, te comes dos o tres, pero es lo típico que te enganche y te deja la boca así como todo seca y no me gusta. El caso es que estábamos los tres ahí y claro, listos de nosotros, que no caímos en que cada vez que éramos tres haciendo la actuación, ¿no?, y el vómito y tal, y no caímos en la cuenta de que la persona que llevaba la cámara no le habíamos dicho lo que tenía que hacer. Entonces, los tres con la boca llena de Fanta de naranja y jumpers, indicando mediante señas, en plan, ponte ahí. Y esto no nos pasó una vez, nos pasó por lo menos 10 veces. Cosa que grabamos, en plan de joder, no aprendemos. Eso sí, luego a mí se me quedó la boca de fresca de meterme de Fanta de naranja. Casi luego charla porque no vi nada. ¿Y guay o qué? O sea, pero vamos a ver, después de 10 tomas el tío no se imaginaba lo que tenía que hacer. Ya, pero como íbamos cambiando, en plan, ponte ahí, y luego siempre había alguna cosa, pero me pongo ahí y luego al final ya era, en plan, vamos a ver, ¿por qué te estás esperando a que nos llevemos la boca para preguntarnos? Pregúntanos antes. Pues para hacer la gracia. Así, pero pregúntame, no, ¿qué? Si yo puedo hablar. Y pues sí, lo típico que te da la risa, y uno se empieza a reír, el otro también, y al final sale todo el chorrazo de por las tres partes. Sí. Luego la claqueta ponía escena del chorrazo, ¿no? Bueno, ya una vez que tenemos completa la sección de anécdotas, sí. ¿Pasamos a recomendaciones de cosas o qué pasa? Bueno, sí, o sea, seguimos un poco en el rollo de las recomendaciones, de anécdotas, y, no sé, un híbrido, ¿no? O sea, no, aquí no. Venga, se puede... Sí, vamos, improvisamos. Ni gasolina ni eléctrico, híbrido. Venga. Yo, bueno, te lo he dicho antes, pero por fin, bueno, y esto es continuidad con el otro, con un podcast anterior, que por fin vi Balada Triste de Trompeta. A mí me gustó. Está bien. Yo, lo que pasa que, yo qué sé, pero bueno, yo es que creo que también me estoy informando, a ver, siempre me informo sobre las películas en un mal lugar, o sea, en mala web, porque decían que sí, no sé, que era bastante mala, que era un poco floja y tal, y... Joder. No, pero realmente lo he visto y está guay, o sea, está bien. Pero es lo que yo te decía, o sea, te gusta si te gusta el Alete de la Iglesia, porque es Alete de la Iglesia totalmente, porque si no te gusta Alete de la Iglesia, pues vámonos, es que no veas eso, porque... Ya, ya. Hombre, claro, pero no sé, como que, a ver, lo que hubo un poco con la idea de que aunque sea del tipo este... Pues era un poco más flojilla de lo normal o tal. Hombre, a ver, el tío es bueno, pero bueno, también tiene algún pastel que yo qué sé. No, hombre, ¿qué dice el pastel? Bueno, porque no era bestia. Porque yo qué sé, porque había hecho la de los crímenes de Oxford y no sé cuál más, que no le habían gustado a la gente, ¿no? La de Oxford no la he visto. Yo tampoco. Y yo tampoco. Vi la última que vi de la de 800 balas. Que la verdad es que la quité porque no me estaba gustando. Yo igual. O sea, tiene un par de escenas al principio que dices tú te ríes un poco. Pero bueno, yo realmente con esta tampoco me he reído mucho, ¿eh? O sea, está bastante. O sea, no, te engancha. Me recordó a la de Muertos de Risa, la que salía en el Wyoming y el Segura. Es que esa no la he visto. Es un estilo a esa también. Es la de Muertos de Risa, un poco más humor negro. Sí. que bueno, la de bola triste pues también es bastante humor negro, pero no es tan... Verde no es. ¿Cómo? Que digo que verde no es. El humor. No, verde no. No. Es ¿sí? En plan humor negro también. Y quiero decir que la de balada triste es más el rollo película como casi de terror. No sé, lleva un poco un rollo de terror o peligore o algo así. Sí. A ver, a mí lo que me sorprendió es que llevara un poco la idea tan... a tanto. No esperaba que fuera en ese plan. O sea, no sabía... Realmente no sabía casi nada, ¿no? Sabía un poco el enfrentamiento este entre dos payasos y tal y cual. Y lo de la cara desfigurada, pues no sabía hasta qué punto iba a ser así. Pero luego está bastante guay. Lo que me dio asco, por un lado, es ver al bonico del todo, todo el rato en bola. Porque... como era aquello de las cosas duelen a la espalda, si no las sabes no te duelen. O no, las cosas te duelen si te las dicen a la cara, si te las dicen a la espalda no te enteras, una cosa así era. Pues, a mí, con Joaquín Reyes, tío, que bueno, tenemos que poner lo del saludo y todo eso. Sí, si luego no lo hubiera borrado. Será mierda. Ya, lo dije, no sé qué coño le pasó. Digo, tío, pasa todo el ordenador y al final no sé qué le pasó en el móvil, que se le borraron cosas y hemos perdido el saludo a Joaquín Reyes. Pero que conste que teníamos un saludo a Joaquín Reyes para este podcast. Pero vamos a ver, ese hombre tendrá Twitter, tendrá una mierda estas. Eso hay que pedírselo, tío, porque... ¿No? Venga, se lo, a ver si lo conseguimos. Venga, ya está, tenemos algo interesante para hacer, tenemos un reto. Intentar sí. Reconseguir el saludo de Joaquín Reyes para Cárabe de Palo. Porque mala, porque esto... Tenemos... O sea, ¿tú te acuerdas cuando...? Tenemos... Dime. Sí, dime. No, que digo que estos son como los objetivos que te planteas estando... Pudiendo hacer... A ver, objetivo que te planteas estando sentado en el sofá. O sea, que conseguirlo no te tienes que levantar del sofá. Entonces, eso es como objetivo fácil de conseguir, pero bueno, este es un poco más, la verdad, ahora pensándolo, pues, yo qué sé, hay que hacerse una tenemos que hacernos una cuenta y todo ese rollo, y tal. Ya, pero es que, no sé, es que, a ver, no me acuerdo, es, ¿cómo se llama el actor este de Balada Triste de Don Pete, que también está en muchos estados de mí? Es que no me acuerdo cómo se llama. ¿Para qué tenemos aquí al señor Google? Tú sigue hablando que yo lo busco. Vale. Pues... Lo que sí tenemos es un saludo que todavía creo que no se ha borrado. Sí, mira, ¿no? Nacho Fernández. Nacho Fernández, el de Dragonfall. Uh-huh. Vale, pues ese es igual, sí tenemos el saludo. Pero es el de Joaquín Reyes. Bueno. Pero a ver que se lo copie, porque vaya tío. Claro, como no participa mucho, tampoco le da igual si se nos pierde el saludo, ¿no? Bueno, pero a ver, que podemos vivir sin saludos, yo qué sé, pero era un poco la coña, porque vale. Vamos a ver. Ya, conseguiremos más. Claro, porque está el bonico del top, pues tenemos el saludo de, no sé, de que ha hecho de tantas cosas que... Pues, a ver, la peli me moló. Lo que pasa es que, bueno, no te ríes, no es una peli para partirte el culo ni para... Pero es entretenida, es hasta cierto punto divertida y está guay. Chunga en algún momento, se torran por ejemplo con el tema del maquillaje, cómo se figuran la cara a los dos payasos y tal. Está guay, me pareció mucho mejor de lo que pensaba. Quizás la parte del final era un poco pesada. ¿Era el payaso triste? Sí. Él no sé qué hacer. Carlos Areces. Areces. Eces. Sí, Areces. Sí, es que le decían Carlos Areces. Cuando era... Carlos, ponte a hacer Areces. Pues estaba guay. O sea, estaba guay, me moló, tío. Porque además pasé un rato entretenido sin reírme ni nada. Es que, a ver, yo por ejemplo te pones al día de la bestia y es más carcajeable, ¿no? O sea, te ríes más. Pero esta es, bueno, ya hablé, es entretenida y tal. Y yo digo, no esperaba mucho y al final me gustó. Estuvo bien. Ponte la de Muertos de Risa, porque es un rollo parecido. No tan seria, sí que es más en plan coña la de Muertos de Risa. Sí. Pero está guay, está muy muy guapa, a mí me gustó mucho. De hecho, es de las del este, las de la de la Iglesia, las que más me gustan son esa y la de Crimen Perfecto. Pues el día de la bestia porque dice, bueno, el día de la bestia porque es como más mítica y tal. Claro. Pero casi me gustan más esas dos. Personalmente, ¿no? A mí la comunidad me gusta muchísimo también. Pero, buena. Bueno, es que también nos estamos reciclando, tío. que... Pero son más visuales, no sé. La, por ejemplo, la... La comunidad. Sí, la comunidad del Día de la Bestia son como pelis más visuales que estas también, no sé. Pero ya es como se mete más en... A ver, una peli... Entra más en los personajes. Una peli es visual. La de Muertos de Risa. Sí. ¿Eh? Una peli es visual. La Muertos de... Tío, no sé si me estoy escuchando hablar o eres tú que me dices algo cuando yo hablo. Di. La de esta, la de Muertos de Risa, es como entra más en lo que es el... La psicología de los personajes. Uh-huh. Y en la de esta, la del este, ¿cómo se llama? La de Crimen Perfecto también. Ya más de una, un poco más en plan paranoia del tío, de la loca que le persigue y tal. Sí. Pero no sé, es como se mete más en la psicología, porque la de la comunidad que has creado al final es a ver quién se lleva el dinero. Y tampoco mucho, no sé. No, bueno, nada, pero... Es eso, es a ver quién se lleva. Sí, a ver, pero es disfrutable la peli, o sea, me hace mucha gracia. Claro, es que, vamos a ver, buenas, así que recuerdo a este tío, no sé, bueno, te digo, de todas formas la vi el otro día, que se iba bastante bien el archivo y tal, y fui también durante esa semana al cine y vi esta de Medianoche en París, que es la última que ha hecho de Woody Allen. ¿Y qué tal? Muy chula, ¿eh? El tío había... ¿Pero es en plan seria o...? No. Bueno, en plan seria, vamos a ver. Es un poco extraña. Lo que pasa que, si no te importa mucho la sorpresa, es un tío que se va a París con su novia y tal, y estando allí se encuentra con... Es como si viajara a la época que para él es la época dorada de París y que le encantaría haber vivido, y se encuentra con gente que le inspira, pues con escritores famosos y con personajes famosos de la época que a él le han influido de alguna manera o le gusta mucho su obra, y entonces se pone a hablar con ellos y les pide consejos sobre su relación y tal. Está muy guay. Como idea, es muy, muy chula. Y la peli está bastante, bastante bien. Lo que pasa que no es quizá tan absurda ni tan cómica como eran, no sé, digamos, las mejores de Woody Allen. No es tan, o sea, no es tan así. Tiene más quizás el estilo de las últimas, pero sin ser seria. O sin ser así... Es que a mí Woody Allen me gusta el rollo cómico. O sea, luego la serie... Es que el tío cuando se pone cómico... Bueno. Ya, bueno, hay mucha gente que no le gusta porque es como un humor un poco rebuscado y tal. Pero entonces, claro, hay mucha gente que no le gusta directamente su humor. A mí sí, o sea, sí, de hecho, sí. Depende de la que veas, porque yo qué sé, ves la de... ¿cómo se llama la del el escarabajo? De Jade o algo de así. Jade. Sí. Y el escarabajo de Jade es una parida y vamos, chorrada detrás de otra. La de Final Made in Hollywood, lo mismo. Te ves a Nihol ya es más como más seriota, ¿no? Más tirando a drama dentro de la comedia y tal. Pero es alguna más así. A ver, es que no sé, son películas que tienen mucho peso el diálogo, muy, muy rápido. Claro, para mí eso es lo que me gusta. Lo que pasa es que hay gente que va a ver humor y quiere estar viendo humor en plan American Pie o cosas así. Sí, pues, bueno. Me gusta las rayadas que hace él. Yo creo que a ti te molará, porque ya os digo, el rollo de los personajes, esto es que le da mucho, no sé, hace la peli muy chula, ¿eh? Porque te encuentras a personajes famosos que los caracteriza el tío y se ponen como a darle consejos o le corrigen un libro, no sé, está guay la peli. Te digo que a mí me moló bastante y había escuchado que estaba bien, pero bueno, salí en general bien del cine, la verdad. Vale, voy a aprovechar que estamos hablando de películas de rollo de importancia del diálogo, que a mí me gustan, ¿no? Que el diálogo es importante. ¿Sí? Voy a aprovechar el tema por meter una puya aquí. A ver. Porque me estoy bajando la de El Arte de Estrangular, ¿sí? Que no se llama así en inglés, se llama Art School Confidencial, o sea, Confidencia de la Escuela de Arte, no tiene nada que ver con el título, y me la estoy bajando porque esto no lo han puesto aquí en el cine que yo haya visto. Vamos, o sea, lo típico de películas estas así como más alternativas, que por lo menos el cine de aquí de Torrevieja, rarísimo que las pongan, ¿no? Te ponen y luego te dicen, no, es que te la bajaste de internet, es que si no, no la veo, tío. O sea, pero... Vale, no la he visto, digo, me la estoy bajando. ¿Tú la has visto? No. El Arte Estrangular. No, de hecho es que ni me suena, tío. Es de un... Es que Art School Confidential es como... como unas tiras cómicas americanas. Pero en plan... Bueno, tampoco las he leído. He visto así un poco por encima de qué va. Sí. Y creo que son un humor en plan... Algo así como el jueves. O lo de Para ti que eres joven, el jueves. Uh-huh. Pues un poco versión americana de eso. Tiene pinta. No lo sé. Sí. Ya te digo que ni la he leído ni he visto la película. Pero estoy esperando a ver qué va a hacer. A ver cómo está, ya te diré. Pues... Sí. Hombre, es que... A ver, eso te toca los cojones. Pero vamos a ver. Hasta cierto punto es normal. Si tú te vas a una sala de cine, digamos comercial, o sea, las salas de cine normales que están en dos sitios, ya es raro que te traigan una de Woody Allen. Y mira que Woody Allen tiene éxito en España, porque suele tener bastante éxito. Porque, no, sí, esa creo que sí que está, la que me has dicho. Sí. Pero yo me estoy hablando de películas más pues de esto. Por ejemplo, Zombies Party aquí no la trajeron. O, bueno, Son of the Dead, que no sé para qué mierda traduces el título y lo sigue dejando en inglés. Nunca entenderé eso. Bueno, porque Zombies y Party, bueno, Party es que claro, los españoles Party lo van a entender, sí, seguro. Pero para eso ponle un título en español directamente, aunque cambie. ¿Para qué le? Es que me parece muy estúpido, ¿no? Cambiar el título en inglés y dejarlo en inglés. Claro, pero de todas maneras. Cambiar el título porque pasa de los cojones. Pero de todas maneras, Dawn of the Dead, aquí se llama. O The Dead, se llama Zombie. Creo. Entonces tampoco no, pillaríamos. Se llama La Amanecer de los Muertos, ¿eh? Esa creo que la tengo yo. Bueno, no, está Zombie 2 y luego está La Amanecer de los Muertos. No, a ver, pero vamos a ver. La de Romero, yo lo sé porque la tengo en DVD y aquí se llama Zombie. Igual ha tenido varios nombres, pero se llama Zombie. Zombie 2 es la de Nueva York. ¿La de? La de Nueva York. Zombie 2. Pues si justo la. Sí, bueno, pero es que la de esta de Romero tenía varias partes y no sé si alguna sí que era. Es que yo la he visto, la antigua la he visto como El Amanecer de los Muertos y un cartel en castellano que ponía El Amanecer de los Muertos. Sí. No sé si es un cartel que habrán sacado, porque de hecho, justo me lo has dicho, estoy mirando la estantería, la tengo ahí, sí que pone Zombie. Pero, vamos, yo he visto el cartel, por lo menos el cartel sí que lo he visto como El Amanecer de los Muertos. Es que estoy hablando de la vieja, no de la nueva. Exacto, porque el remake sí que se llama Amanecer de los Muertos, creo. Sí, no, pero te estoy hablando de la vieja, ¿eh? Porque me acuerdo de la misma ilustración que tiene la ilustración esta del zombie así como asomándose y la gente por abajo corriendo, ¿sabes? Sí. Y de ver el título en castellano. No sé dónde, porque igual un cartel que han hecho versión ya más moderna o una reedición o algo así. Puede ser. Y que la... No, ya vaya a pasar así, pero vamos, que yo lo he visto en castellano. O bueno, puede ser que directamente al sacarla en DVD han cogido y han puesto zombie ahí. Y dice, o sea, ¿para qué complicarse más, no? Zombies moteros, que era el rollo de la película. Y la de Machete tampoco vino aquí. Yo me quedé... Yo hubieron dos películas que me tocó mucho los cojones, que fue Moon, que está... ¿La has visto? Pues está muy chula, es muy chula. Y luego, tío, es que a mí lo que me toca las narices es que luego vas, tío, y te ves que se tiran un mes con de las 8 salas, con 4 a lo mejor, de una de Harry Potter, tío. ¿Cuánta gente va a ver Harry Potter, tío? O sea, ponle más sesiones o ponle más otra cosa, pero no me llenes 4 salas de 8 con Harry Potter, que además lo dejas ahí un mes y una cosa así, cuando ya no van, la gente va la primera semana o la segunda como mucho, y luego ya no van ni Dios, porque realmente... Hombre, es... 4 salas de Harry Potter, digo. Harry, hostias. A ver si la siguen dejando, porque alguien entrará. De todas formas, a ver, si el problema, tío, vamos a ver, son salas de cine en general. Yo más o menos lo entiendo, tío. Ahí no van a ponerte cine para que tú veas las películas que quieres ver. Ahí van a que sean las películas rentables. Claro, pero... Ahí vamos, es que luego te vas a lo que sale por la tele. Es que la gente se baja mucho en internet. O sea, si yo no me puedo ir a Madrid a ver una película, pues que no puedo, y quiero verla, ¿qué voy a hacer? ¿Me como los mocos? Pues me la tendré que bajar. Es que si no me dejas otro remedio, ¿qué quieres que haga? Pero de todas maneras, o sea, no es solo estrenos. Vamos a ver, yo directamente, vamos a ver, yo ahora me compro películas en Blu-ray, en alta definición y demás. Antes me las compraba en DVD. Ahora ves que el DVD está tirado de precio, tal. Vamos a ver, no se venden películas. Lo que no puedes es sacar una novedad a 20 y pico euros. Esa es otra también. O 30 y pico. Sacarte un disco que sea una novedad a 20 euros el puto disco, 14 euros. Claro, ¿quién cojones compra eso? No sé qué. Salió, un tío, es que es famoso, es conocido, pero no sé decirte ahora el nombre. Uno de estos que es como el que más ha hecho legalmente contra todo lo que está haciendo la GAE y todo esto, ¿no? Y bueno, el tío es conocido por eso, porque es como el que más ha hecho campaña, ¿no? Es en plan como una especie de cruzada que ha hecho ahí en contra de todo el abuso que está haciendo la GAE. Sí. No le va la vida en ello, pero. Ya. Entonces dice como que lo que es el. Salió en la revista Times un gráfico que salía en los. Una línea descendente de los últimos. No sé si eran 5 o 10 años, ¿no? De ganancias de las discográficas. Y era una línea descendente. Uh-huh. Y luego había el mismo gráfico, bueno, un gráfico al lado, con una línea ascendente al mismo tiempo de ganancias de los autores. ¿Qué pasa? Que la gente conoce, al estar en internet, conoce más cosas. Y dices, por ejemplo, tú te vas a ves a un grupo que no hayas oído en tu puta vida, lo ves por internet y dices, coño, pues me gusta. Te vas al concierto a verlo, entonces la gente vende más, los autores venden más entradas y más cosas. Claro. Los que se están comiendo los mocos son las discográficas, en plan de, pues me parece bien, ¿qué quieres que te diga? Porque estás ganando dinero de otras personas y te estás forrando a campa de que a lo mejor un cantante que no es conocido se esté comiendo los mocos, tío. Es que, de hecho, creo que, bueno, no sé dónde leí que los contratos ahora con las discográficas habían cambiado un poco y querían participar, o sea, querían como llevarse parte de las de los conciertos. Porque realmente, sí, claro, lo que faltaba, vamos. Ya, pero yo que sé, es que realmente el dinero está en los conciertos, porque claro, te vas de fiesta y no sé qué y no te duele tanto como comprarte un disco y tenerlo ahí muerto de risa. Pero si el problema, vas a ver, es que a mí me gusta un grupo. Y aunque tarde en comprarme el disco, cuando lo veo barato me lo compro. Si me gusta mucho el grupo, si me gusta mucho ese disco, yo lo que no voy a hacer ya, es comprarme. Es un precio razonable, tío, pero. Yo claro, pero un precio razonable siempre. O sea, hasta casi 30 ya va a haber, ¿eh? Casi 30 euros un CD. Y a lo mejor el CD te lleva 10 canciones. Dices, 30 euros, o sea, ¿a cuánto te sale la canción? Tío, ¿sabes? Digo, vete a la mierda. Tío, hombre. Me sale a 3 euros la canción, digo, vete a la mierda. O sea, no. Yo, por ejemplo, con lo que nunca haría es comprar cosas en iTunes, por ejemplo. O sea, comprar en iTunes. O sea, comprar música y para descargar. O sea, descarga legal. Ah, sí, bueno, eso es más absurdo, no puede ser. Vamos a ver, es que yo. Pero es que ni juegos, ni películas, ni absolutamente nada. Yo no pienso pagar por algo, por tener algo sin tenerlo físico en el disco duro, porque para eso me lo bajo. Eso sí que es absurdo, tío. Sí. Yo es que, la verdad, no me entra en la cabeza quién puede, o sea, cómo eso puede ser viable. O sea, a mí, por ejemplo, el Spotify, tío, me mola mucho porque, vamos a ver, tú pagas una tarifa al mes y puedes escucharte la música que te dé la gana. Eso sí, es decir, pagas como un bono y ves las películas que te dé la gana o escuchas la música que te dé la gana, me parece bien. Pero esto de pagar 0,70 o 0,90 por cada puta canción para tener un disco y tenerlo. No sé, es que lo quieres escuchar en el coche, te lo grabas y tal. Hostia, pues para eso te lo bajas y lo grabas igualmente. Es que yo me compro cosas físicas. Las cosas para tener en el ordenador, no. Eso. Yo es que el Spotify no soy de. No. De Spotify, pero no sé, será que eso también. No sé si es que lo están haciendo ahora porque como otra alternativa. En plan, de ahora vamos a cobrar por la descarga. Hombre, lo triste. Porque el que venda eso. Lo triste es que ahora creo que Spotify lo ha comprado Apple o algo de eso. Y el primer paso, o bueno, no sé, porque lo han hecho hace poco, es lo limita un montón. Las cuentas que antes eran gratis, pues igual tienes 20 horas de tope para escuchar. Y lo han limitado a la mitad. Ahora, por ejemplo, creo que solo te puedes escuchar una canción 5 veces al mes. Y si la escuchas más de 5 veces dentro de ese mes, se te queda como bloqueada y no la puedes escuchar. Es decir, son pequeñas putadas, tío, un servicio que está súper bien, pero que poco a poco se la están cargando, básicamente para obligarte a pagar, que, bueno, yo qué sé, es lógico. Pero bueno, hasta cierto punto, pagar por tener como una tarifa plana en música, me parece bien. Pagar por contenido online, no. Pero yo, no sé, es que también hay cómics para descargar, que es un de pago. Yo, a ver, depende. Bueno, la música no es lo mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo te la compres o te la bajes, la vas a acabar escuchando en el ordenador. Hmm. Pero un cómic, tío, yo no me. hay gente que se los lee por internet y tal, y eso, y digo... Yo me he leído algunos, ¿eh? Yo sí que me he leído algunos. Yo me leo, como mucho, alguno que haya salido webcomic, pero porque ha salido directamente para webcomic, que ha salido así, ¿sabes? No. En plan, el tío no lo puede publicar porque no es famoso, no tiene dinero, no se lo ha publicado, sí. Y la ha publicado de esta manera. Y digo, como me gusta ver trabajos también de gente no profesional, porque... Me gusta verlos también, a ver qué hace la gente o cómo, claro. Qué sé. Pues claro, no tienes otra manera de leerlo, porque conseguir un fanzine... Hombre, yo tengo varios de esto de salones del cómic y tal, pero conseguir un fanzine, por lo menos, como vuelvo a decir, por esta zona de Torrevieja, tío, es, si no imposible, casi imposible, tío, porque... Pues, que por cierto, hablando de fanzines... Sí. Opinión del salón del manga de Alicante. Tuvimos también. Bueno. A mí me moló, tío. A mí me moló. Y no soy muy aficionado al manga, pero realmente. Es que no sé, tío. Lo que me da rabia de esas ferias es que realmente vas a comprar. Pero claro, también es parte de. Es que el de Alicante, la verdad es que sí que fue muy enfocado a eso. Sí. Porque, por ejemplo, vas al de Murcia y tiene. Bueno. El de Alicante también, que era el primero y era así más cutre. Pero bueno, sí. El año pasado fui a los dos que han hecho en Murcia. Uh-huh. He ido tanto al primero como al segundo. El primero sí que me han parecido más cutre. Uh-huh. Pero incluso siendo más cutre el primero, me pareció bastante más elaborado que el de... ¿Alicante? El de Alicante, sí. El de Murcia está mucho mejor, ¿eh? Y el segundo año ya la verdad es que pusieron cosas muy, muy... Bueno, bastante interesantes. Muy guapas. Estar, hubo, por ejemplo, había una escuela de ninjas... que dieron una conferencia, eso es una escuela de como de artes marciales y tal, una de ninjas, que no sé si está por Murcia o así. Claro, dieron una conferencia. Bueno, porque te lo venden, pero... ¿no? Por ahí de para tus misiones nocturnas, no es que, tal. Escuela de ninjas, sí, claro, que yo José Mari. Ninjas, tío, sales con ganas de ser ninja después de ver eso. Claro, por ahí tenía más concursos, o por lo menos eran más sonados que. Porque, por ejemplo, estaba también aquí lo de las peleas chorras estas del. ¿Cómo le llaman eso? El soft combat, eso que es con armas de cartón y tal. Hombre, si lleva la palabra soft delante, muy interesante, no tiene que ser. Pero vamos a ver, es que la diferencia, ¿cómo es en Alicante y cómo es en Murcia? En Alicante, vale. Ibas ahí, te daban un palo de cartón y a la peleate. En Murcia por la mañana había un taller, ¿no? Mm. Y entonces había un taller como que te podías hacer el chisme ese, que es una fricada, pero dices, bueno, ya que voy aquí, pues paso el rato haciendo fricadas, es que ¿para qué vas ahí si no? Claro. ¿Sabes? Pero te puedes como... tunear el alma o hacerte una personalizada y tal, entonces ya tenía como un... podía llevar la tuya y que tampoco fue nadie con la suya de cante. Hombre, pero así. Mola porque después llegas a casa y dice tu madre, ¿qué has hecho? No sé qué, y tú le enseñas en la espada, ¡oh, qué bonito! Enseñas la guadaña, o lo que sea. Sí. ¡Oh, no, se molaba porque la gente se curraba armas, en Murcia por lo menos, se curraban armas diferentes, algunas más largas, otras más anchas y más cortas para cubrirse, no sé. Sí, como la vida real, ¿no? Se ponían estrategias y todo, ¿sabes? Que era como cuando juegas un juego de estos de rol y dices, esta me da más fuerza pero me quita protección, ¿sabes? Pues una cosa así. Es verdad, tío, los putos juegos de terror es un sinvivir, ¿eh? O sea, siempre te dan, pero siempre te quitan algo. Y dices, ay, es que gano mucho, pero vi lo que pierdo, ay. Ahí está, no sé, eso en parte a mí es lo que me gusta de esos juegos, que bueno, ya que vamos a aprovechar para decir el que estoy jugando ahora, que te claro, dije hombre. El de Dungeons and Dragons Online, que es una pasada, tío, de juego. Sí. A ver, para empezar, primer juego de estos online que veo, no sé si llegará otro, pero primero que veo que es en tiempo real. Sí. Tiempo real quiere decir que, por ejemplo, tú juegas a World of Warcraft y para atacar a un tío... tienes que ir con el ratón, seleccionar al malo, pincharle al malo, y te da igual que estés al lado, que estés a 10 metros, que si tú das un espadazo y lo tienes seleccionado, le das. Esto me parece falsísimo, tío. O sea, le quita todo el rollo de aventura o de enfrentamiento que tenga. Yeah. En Dungeons and Dragons Online tienes que es en tiempo real. O sea, me explico. Tú vas con tu personaje, sea el mago, el guerrero, el que te hayas cogido, uh-huh. Y yo, por ejemplo, llevo guerrero. Y yo voy ahí dando espadazos y cuando alguno se me pone pues por el frente, pues le doy, ¿sabes? Acá, o sea, no tengo acá. Que esperar a seleccionar a alguien para pegarle, ¿sabes? Sí. Yo puedo pegar cuando quiera. Sí. Otra cosa es que hay alguien en medio, ¿no? Esto le da un rollo muy, muy guapo. El único problema que tiene el juego por ahora, porque es que está en inglés. pero vamos, está clarísimo que va a salir en español, porque estoy viendo bastante gente que juega en español. Sí. El juego era de pago hasta hace bien poco. Yo lo miré, no sé si por Navidad o así lo miré, creo, y todavía estaba de pago. Lo miré la semana pasada, me lo bajé la semana pasada, que ya era gratis. No sé exactamente cuándo salió gratis. O sea, que vino Papá Noel y te trajo también el juego este, lo que pasa es que no lo habías adivinado. Bueno, no fue Papá Noel, fue la empresa de que no sé cómo se llama, ¿no? La empresa. Ah, bueno, pero tú te acostaste el día de Navidad sin tenerlo y lo que pasa es que tardaste en volverlo a mirar, pero ya lo tienes. Entonces, yo, si más o menos, que tampoco hace inglés, tampoco te hace falta ser un catedrático del inglés, porque, vamos, las cosas que te dicen son en plan, ¡ay, que me han secuestrado al primo! Y cosas así, ¿no? ¿Sabes? En plan, ve y sálvalo. Sí, va, a ver, si todo se reduce a un perro me ha robado la gallina, ve y cógela y te daré no sé qué. Bien. Sí, vamos, que tampoco es un argumento muy... Me han matado un cerdo, ve y pégale al ladrón. Otra cosa que tiene, que también los otros que había visto, por lo menos las misiones están muy en otros juegos de estos de rol, son misiones muy repetitivas. Este sí. Tiene que son bastante variadas. Y voy, no sé, tú vas pasando la aventura y tal, yo llevo una semana jugando y ya he visto bastante variedad. O sea, como tienes que ir a... lo mismo tienes que... Sí, hay algunas que sí, que tienes que, en plan, mátame a no sé cuántos tíos, pero esas son a lo mejor dos o tres. Y luego hay otras de entra a no sé dónde, protege a no sé quién, o rescata a los prisioneros de no sé dónde, o intenta convencer a este tío para que nos ayude a hacer no sé cuántos. O sea, que son como, le vas dando un rollo más de aventura. Uh-huh. Y luego pues tienes también pantallas, he visto algunas misiones que son en plan, no sé si Legend of Zelda o Tomb Raider o algunos de esos, en plan haciéndote puzzles de estos raros. Pero así como más plataformeo y tal, ¿o qué? Sí, tiene cosas más de plataformas, tiene cosas más de... sí, da es igual, como una mezcla entre, sí, entre Tomb Raider o Legend of Zelda o algo así, pero lo que has hecho... Porque está basado en el juego de tablero, uh-huh. Y claro, o sea, juego de tablero, el de libro, ¿no? El famosísimo, sí. ¿No? De Dungeons & Dragons, que ahí tú básicamente tú puedes hacer lo que quieras, si necesitas saltar, si necesitas escalar, ahí tienes, ¿sabes? Dependiendo de la aventura que estés haciendo, pues se te puede ir para y hacer cualquier cosa. Uh-huh. Está basado en eso, como estaba basado también el Neverwinter, o los de Baldur's Gate o algo así. Este ya es más, Neverwinter era el más... como el más fiel, ¿no? Porque ya era el que más, digamos, ya es el que salió con la tecnología más avanzada y ya podías hacer saltos y cosas. Sí. Los otros eran en plan Diablo y bueno, sí tenía sus características y tal, pero no llegaba al punto de, ¿sabes? De hacer plataformas y tal, porque era eso, como el Diablo. Es que a mí, a ver, más que rol, me molan las aventuras, entonces, no sé, de todas formas, viene a ser un juego de aventuras, pero con las características de un juego de rol. Yeah. O sea, el hecho de que vas cogiendo más armas... De hecho, eso, incluso en el juego, eso no tiene mucha importancia, ¿sabes? ¿No? Lo de intentar mejorar personaje y tal. Tiene la importancia en el sentido de que necesitas tal nivel para pasar por aquí y te tienes que ir a hacer otras misiones antes de pasar por ahí. Yeah. Pero vamos, ¿en qué videojuego no pasa eso? Ya, ¿sabes? Que tienes que hacer cosas antes de avanzar. Bueno, ¿tú has jugado al Devil May Cry, por ejemplo? Muy poco, pero sí he jugado. O sea, a mí me tocan los cojones los juegos estos japoneses que llegabas a una nueva sala, te aparecían un montón de malos y cerraban las puertas. Y hasta que no te los cargabas no se volvían a abrir. Y decías tú, vaya objetivo de mierda. O sea, era entrar a un sitio y cargártelo todo. Realmente lo que es de ese estilo de juegos japoneses nunca me han... ¿No? Nunca me han jugado. Hombre, a mí me gustó. Sí me gusta por pasar el rato, pero no es un juego que diga, juego. Por jugarlo, yo que ¿no? sé, el Legend of Zelda, a lo mejor. Yo últimamente, bueno, me pillé el de Darkness, que sé que está basado en un cómic y tal y cual, pero no sé realmente si es muy fiel o no, porque no tengo ni puta idea. Pero lo que es el juego está bastante bueno. Sí, ya sé cuál es. Claro, cuando he dicho lo de cómic, claro, digo que ayer me lo dijiste y digo, me suena el Darkness, me suena el nombre, pero ahora que has dicho lo de cómic, sí, por cómic sí que sé cuál es. Es sí. Como de monstruos, una cosa rara, ¿no? Sí, sí, es así en plan oscurillo y el tío lleva como una especie de serpientes. No son serpientes, pero son como, sí, como el poder de la oscuridad y no sé qué, que bueno, que lo que hablamos con Joaquín, ¿no? Que el Max Payton este, o Mike Payton, que ponía voces y tal. Y el juego está bastante guay. Mike Patton. Pues está bastante guay, tío, porque es de los que hicieron las Crónicas de Riddick, que es un juego muy chulo, porque es una... A ver, son aventuras, pero te mezclan un poquito de rol, porque tienes que hablar con personajes y tal, te mezclan bastantes cosas de plataformas, sobre todo Riddick. En este quizás tiene un poco menos, porque más sencillo, pero está bastante guay. Y el juego, la verdad que pinta muy bien. Tenía muchas ganas de... Además, es un juego que lleva bastante tiempo en el mercado y tal, con lo cual me ha salido tirar de precio, si no, no lo hubiera pillado. Pero está guay. Ya te digo. Hablando de videojuegos tirados de precio, si te acuerdas que en el salón del cómic me pillé este de Godzilla, sí. Y All Monster, uh-huh. Que por cierto, juegazo, ¿sabes? Absurdo como el solo, pero juegazo. Es un juegazo, tío. Sí, está muy guapo. Más de, es como tú estás, es de como un juego de combates, en plan el Tekken o algo así, pero con Godzilla y tus amigos, entre comillas. Entonces, es 3D totalmente, tienes una especie de ring, que es una ciudad, uh-huh. Y tú vas soltando al otro, puedes jugar hasta 4 jugadores y vas soltando al otro hasta que el otro se queda KO, o hasta que se queda KO, es el otro. Y entonces, pues tiene la gracia de que puedes coger edificios y tirar edificios, o sea, coges el edificio y se lo tiras a la cabeza y haces movidas así. ¿Pero no hace... rollo Rampage, una cosa así, o qué? Sí, es como el Rampage, o más bien como, ¿tú te acuerdas del... uno que se llamaba The King of Monsters? Sí. Que era de Godzilla también. Sí, pues viene a ser eso, sí. La evolución moderna de ese juego. O sea, ese juego es el King of Monsters en 3D. Y está muy, muy gracioso. Realmente todos los juegos actuales, tío, se van como reciclando, ¿eh? O sea, volvemos como... O sea, siempre es como una... O sea, no se han inventado géneros nuevos. Todo se va reciclando y dices tú... ¿Ya está bien? Ya, pero... si te pones a sacar... El otro día creo que estaba hablando con Víctor o algo así. Y creo que sacamos como que todo juego moderno le puedes como retroceder en el tiempo y ver su versión antigua. Sí. Porque todos son secuelas. Este que salió, el de... ¿Cómo se llamaba? El de... El Dante's Inferno. Sí. Vale, que tú ves... Dices, vale, es un tío que a su... novia, pareja o lo que sea, se la llevó un demonio, la ha metido en el infierno y es un tío con una armadura que tiene que entrar en el infierno y luchar contra monstruos del infierno pasando diferentes fases, uh-huh. Hasta rescatarla. Pero eso es el puto Ghosts'n Goblins, tío. Eso, a mí no me jodas, pero es el Ghosts'n Goblins, tío. Pero el Dante's Inferno es este que está más o menos la Divina Comedia y todo el rollo. Sí. Pero lo que es el planteamiento del juego, digo, macho, esto es el Ghosts'n Goblins y a mí no me engañas, tío. Sí, tú estabas delante del juego y tú estabas, a mí no me la das. Estás ahí jugando, a mí no me la das. Yo sé dónde has sacado esto. Pues, no he jugado. Te he contado lo que me pasó, que luego después de llegar del salón del cómic, o sea, del manga, perdón, de Alicante, al día siguiente voy a la casa de Gerai y me dice... Mala cosa. Me sale por ahí y me dice... ¿Te compraste algún cómic en el salón del manga? Y digo, no, me compré un videojuego de Godzilla. Y dice, no jodas, tal. Y encima le notas y dices, mira lo que te he comprado. Y me saca los tomos esos de Godzilla que vimos. Los cómics esos que eran 7-8 tomos, tío, que valían 8 euros. Sí. Y digo, ¿qué dices? Y yo qué sé, tío, son muy absurdos. Te ríes también, pero son en plan... Lo malo de Godzilla, tío, es que es como un poco para críos. Quitando la última, la de Final Wars, sí. Que ya es más bestia, las pelis de Godzilla son como para críos. Dices, joder, le falta un poco de, no sé, de salvaje. Depende de la película también, es que todo es igual. Yo es que si te digo la verdad, no sé si he visto, bueno, si he visto fue hace tiempo, pero así que tenga recuerdos vivos de pelis de Godzilla no tengo. Yo vi la de Final Wars, que es la última que salió, no sé si salió alguna después o algo así, sí. Pero que me hizo mucha gracia porque es como, ya te salen algunos bichos en 3D y tal, y es como una especie de movida que pasa, que vienen unos alienígenas y controlan a todos los monstruos y tal, menos a Godzilla porque lo han dejado por ahí congelado. Y luego sacan a Godzilla para que vaya peleando con los monstruos y liberar al mundo de los alienígenas, ¿no? Y me hizo mucha gracia porque sí que te salen efectos 3D y explosiones 3D y monstruos en 3D y tal. Y el Godzilla sigue siendo un puto tío con un traje de goma, tío, que además se nota un montón. Dices, pues es que es un traje de goma, si es que lo estoy viendo, tío. Y no sé, tiene como su gracia porque dices, este hombre, este bicho no evoluciona, ya hace 50 años, igual. Sí, lo tomas antes, pero sigue siendo de plástico. Pues era funcionario y le tenían que dar alguna función al pobre hombre, ¿no? Ya, pues no sé, creo que no. No, pero hay algunas muy tontas, pero otras que el argumento está bien. La de siempre Godzilla contra no sé qué. Sí. Y había una que llamaba Godzilla contra Gamera. Contra King y... No, es que Gamera era como otro bicho que también tenía su propia serie y eso era como una especie de crossover entre Godzilla y Gamera, ¿no? Me molaba. Y entonces yo vi una que era Godzilla contra King Ghidorah, que es una especie de dragón ahí de dos cabezas. Sí, sí, sí, sí, lo conozco. Y la historia esa a mí me gustó, porque es como que vienen del futuro, no sé, son una movida ahí de viajes en el tiempo y tal, y está guay. ¿Tú veías Bioman? ¡Pues claro, tío! ¡Me pregunta! Hostia, tío, me molaba un huevo, tío. Y además... Pero... El primer capítulo, luego ya era muy cutre, ¿no? Pero el primer capítulo estaba currado, las naves ahí destrozando la ciudad y tal, era como... Es que Bioman estaba muy, muy guay, tío, pero luego habían tíos malos, o sea, habían malos que molaban mucho. Yo me acuerdo del que... A ver, porque Bioman creo que era siempre igual, ¿no? O sea, se ponían a luchar y en un momento dado llegaba un hijo de puta y hacía el monstruo gigante. Pues el tío que lo hacía gigante estaba súper chulo, era así como negro y parecía como... No sé, molaba un montón, me molaba un montón. Sí, porque tenía una estética así como de anime. Sí, sí, sí, sí. Un anime, pero hecho en real. Sí, pero así como mecánico, no sé, una cosa así, pero oscuro y tal. Y molaba mucho, tío. Yo me acuerdo que salieron muñecos y habían unos que eran metálicos. Y yo tenía el rojo. A mí me molaba el amarillo. Y me acuerdo que... El azul, tenía el rojo y el azul. Es que me gustaba el azul, que era la tía. Pero molaba me gustaba el traje, estaba todo guay. Y hacías escenas de amor, ¿no? Entre ellos. Luchaban y se consolaban el uno al otro. Yo me acuerdo... Todavía no estaba tan perverso. Yo me acuerdo que me gustaba el de él. Y creo que mi hermano tenía el amarillo. O sea, entre los dos teníamos los tres. Claro, a mí lo que me toca los cojones es que solo me compraron el amarillo. Y me acuerdo que... A ver, es que fue como mi inicio con el ladronismo, digamos. Porque un primo mío los tenía todos, pero eran de plástico. Es que, los que molaban eran los metálicos. Y estos eran de plástico. Yo creo que los de plástico eran los que tenía. Claro, pues los de plástico eran más baratos y no sé qué. Pero los metálicos, pues se ve que eran súper caros. Y solo tenía uno, tenía el amarillo. Y cogí y le robé a mi primo el rojo y el azul. Entonces, bueno, porque si no lo sabe, igual lo está descubriendo cuando escucha el podcast. No creo, porque ahora mismo no creo que sepa ni qué es internet. Y se ha hecho a perder, yo qué sé. Pero que, bueno, era un primo secundario y me da un poco igual. Bueno, igual si viene a pegarme dos test en mi casa o los quiero recuperar. Bueno, el rollo es que, tío, yo estaba tan contento con mis putos Bioman, me los llevo al colegio y un cerdo compañero mío me los robó. Y me robó los tres. Y... hijo de puta. Y me acuerdo, tío, que claro, yo me calentó, no sé qué tal, soy hija de mi madre, tal, claro, yo era pequeño. Y me acuerdo, tío, que nada, que al final supe que había sido él, porque era, no sé, robaba mucho el chaval ese. Y robaba un montón y me tocó los cojones, tío, porque, vamos a ver, lo que pasa es que en definitiva fue como una lección de la vida. Yo había robado y después me robaron a mí, lo perdí todo. Y encima perdí el que originalmente era mío, ¿no? Entonces fue como una lección vital. Pero me tocó los cojones, tío, porque encima los había destrozado el muy hijo de puta. Porque después mi madre habló con la suya o algo de esto y me los devolvió. Y los habían roto. Y el muy subnormal, recuerdo que le había arrancado una pata al rojo y para juntarla había cogido con un mechero, lo había quemado y lo había intentado pegar. Para ver si derritiendo el plástico lo podías pegar. Y yo pensaba, además de que es muy chungo... Era, claro, las piernas eran articuladas, si lo pegas no se mueve eso. Y me acuerdo que me lo... O sea, lo más triste es que me lo vio quemado y por parte, porque no lo había conseguido pegar. Y fue una lección, tío, ya a partir de ahí seguí robando, pero ya menos. Me tocó mucho los cojones. Amigos y tal que me han contado de que cuando jugaban con los muñecos, tal, por ejemplo, los G-Jones y tal... Dice, lo que molaba era romperlos y partirlos por la mitad. Tío. ¡Qué hambre! Tío, a mí me gustaba, no sé, me gustaba. Joder, G.O., por ejemplo, me parecieron un muñeco súper currado. Sí, está muy chulo. Lo vi, tenía un mogollón de detalles y un mogollón de historias. Y a mí me daba muchísima pena cuando porque en la parte del medio siempre se le partía o algún dedo de estos que tenían la mano así como para coger la pistola, ¿no? Entonces, si algún dedo ahí alguna vez se les partía también. y me daba mucha pena, yo me gustaba cuidarlos y tal, y entonces claro, ya nada más porque se le rompiera un poco el dedo me jodía, o porque perdieron, incluso porque perdieron un poco de pintura o algo así. Sí, siempre se pelaban. Que se quedaba un poco desconchado, sobre todo las puntas de los pies, cuando ibas jugando así como andando. pero me fastidiaba un montón. Bueno, porque jugabas a andar con un muñeco. Claro, tío. No, a ver, te explico. Yo jugaba... Pero era como el simulador de cortar césped o algo de eso, de los Simpsons. No, a ver, yo hubiera sido un gran villano. Porque me ponía a jugar. Entonces, o sea, por ejemplo, yo veía los dibujos, ¿no? De Yo y He-Man y todo esto, ¿no? Sí. El malo siempre perdía de una forma estúpida. Sí. En plan de, bueno, te voy a dejar aquí atado, He-Man, te voy a dejar aquí atado junto a tu espada que te da poderes y me voy por ahí. Te dejo aquí solo. A ver qué pasa. Vamos a ver. ¿Sabes? Entonces, claro, yo veía fallos tontos y digo, pues si, por ejemplo, el malo, en vez de hacer esto, hace, bueno, yo qué sé, en vez de mandarles atacarles cuando están todos juntos, todos preparados, les ataca por la noche cuando están desprevenidos o no sé qué, o movidas así, ¿no? ¿Sabes? Sí. Digo, coño, yo... ¿qué me pasaba? Que yo hacía la historia, claro, yo siempre iba con los buenos. Y al final me pasaba que no sabía cómo ganar con los buenos, porque me puteaba mucho yo mismo. Estaba a ganar el malo y siempre tenía que inventarme que se le rompía alguna máquina o que le pasaba alguna tontería para que pudieran ganar los buenos. Benditas averías. Sí, y es como, bueno, había una serie que creo que te la he nombrado alguna vez, la de dibujos esta que de robots, que era Daya Polón. Sí. Vale, pues me gustaba esa serie porque precisamente los malos le echaban un poco más de cabeza. Dices, bueno, tampoco mucho, pero bueno, algo más. Nah, entonces, el Daya Polón dice, que son cosas obvias, entonces me hacía gracia, porque dice, joder, está currado. Sí. El Daya Polón, que era el bueno. Consigue su energía del sol. Dice, pues coño, pues la atacamos por la noche. Planes súper malvados. Bueno, porque, a ver, podrían ser consejos que le daban sus madres, ¿no? Como dice, baja, hay un problema, pues hijo, pues sí, sale por la noche. Yo qué sé, también era como. También tenía un poco más de lógica, porque eran tres robots que se tenían que unir y formar a grande. Que tú en otra serie piensas, ¿por qué coño no dejas ya grande formado, ¿sabes? Entonces, pero este era porque al unirse los tres robots, el tío, que era otro puntazo de la serie, el tío se hacía como grande y se quedaba él encajado dentro del robot. O sea, no lo pilotaba, sino que él mismo era el robot. Sí. ¿Sabes? Como te digo, eso está guay. Entonces, cuando le pegaban y tal, pues tenía su lógica que gritara. Porque, por ejemplo, a Mazinger Z le pegaban una patada en el estómago y el tío gritaba. Se plan, tío, tú vas en la cabeza, no te ha dolido. A mí no me jodas. No seas mentiroso. O sea, el otro dice, bueno, pues tenía su cosa. Entonces, pues cuando, yo qué sé, algún monstruo le cortaba o algo así, pues dices, mola porque realmente se está cortando, ¿eh? Uh-huh. Y entonces había otro monstruo que era una especie de abeja, que se me acuerdo que lo vi un montón de veces en el capítulo, que le tiraba como... Entonces, claro, tenía la lógica de que se separara porque, claro, el tío no iba a estar siempre dentro del robot. Tendría que salir para hacer su vida, ¿no? Y entonces... Para ir al cine. Venía una... Sí, pues yo qué sé, esas cosas que hacen los adolescentes... Hizo el parque a comerse un cagar. No podían ni mear porque no tenía cremallera, entonces no podían ni mear ni cagar, tenía que salir del robot. Entonces, claro, había un monstruo que era una abeja que le tiraba unas abejas así pequeñitas y se le ponían lo que es en las juntas donde se iban a juntar los tres robots y explotaba y entonces le separaban y tal. Y entonces, volaba porque había como un poco de inteligencia por parte de los malos. Y dices que no es como en Mazinger Z, que siempre, no, oh, he hecho un monstruo muy fuerte, siempre lo mando, tal. Y mira que Mazinger Z me gusta, pero básicamente, en plan, este monstruo más fuerte te lo voy a mandar. Y son 92 capítulos matando monstruos más fuertes que al final siempre les curra. Y es cuando al final dices, vamos a ver, si con un monstruo, que yo siempre lo pensaba cuando veía estos dibujos, si con un monstruo, con un solo monstruo, el Mazinger Z ya las pasa putas, hijo, tienes 20.000, mándale 3 o 4 y te lo revientas. Que de hecho lo que hace al final, en el último capítulo, le manda 6 o 7 y le canea al Mazinger Z. Que luego viene otro Mazinger que es más fuerte todavía y le escanea a todos. Y es en plan de, pues vaya, no las... Es más fuerte todavía. Yo es que no soy muy fan de Mazinger Z, la verdad. No, a mí que eso de el rollo de super robots y tal me gustaba porque se tiene un rollo parecido a, al de superhéroes. De lo que es el tío como que vaya a proteger la ciudad y son luchas en plan, pues sí, en plan superhéroes y tal, y tiene un rollo parecido. A mí es que me gustaban, me gustaban los Masters del Universo. Eso y que los dos zodiacos. Es que hostia, yo el de Master del Universo le, me parece lo que es un, el, univer, el universo de que tiene lo, He-Man y tal. ¿Sí? Me parece súper inteligente, tío, porque es como mezclas como lo medieval con el rollo futurista y sí, tal. Y con la tecnología. Con la magia y tal. Sí, y entonces queda como. Y además muy bien mezclado, porque no, no te pega el cantazo, sino que ves que el mundo ese es así realmente. Y es como dices, hostia, pues está muy guay. Yo lo que pasa es que llegó un momento. A ver, llegó un momento en que no sé si me gustaban más los muñecos o la serie en sí. Porque la serie en sí, recuerdo que. Que me la sacaba del videoclub. Y luego. Sé que la echaban por la tele. O, bueno, no me acuerdo muy bien, pero creo que lo veía por la tele. Pero a mí lo que me. O sea, a mí lo que me obsesionaba, tío, era irme al kiosco y comprarme los muñecos. Porque los muñecos están súper chulos. Era una pasada. Molaban un montón. Además es que yo creo que se fueron extremando. Y yo, por ejemplo, nunca tuve un. Nunca tuve a He-Man. Y. Ah, yo estoy que a vosotros. Ya, pero es que a mí He-Man no me hacía gracia. Y además. Pero el hecho es que. Yo necesitaba a He-Man para que fuera bueno. Esto era de los pocos muñecos que tenía más malos que buenos. Es que yo todos los que tenía eran malos. Sí, ¿ves? Es que el He-Man, claro, molaban los malos. Entonces dices... Que es como Batman. Por ejemplo, en G-Joe, que te he dicho antes, tenía 6 o 7 buenos y un malo. Entonces no me salían las cuentas. Los tenía que haber algún tráfuga, ¿no? O algo de eso. Si no fuera por sus inteligentes planes, el malo las hubiera pasado putas, pero era muy inteligente mi malo, ¿sabes? Bueno, porque era como, Shima, no, Shima, como tu niño mimado. ¿Qué? Que digo que era como tu niño mimado, ¿no? O sea, todo el intelecto iba para él. Claro. Y los demás caían como moscas. Entonces He-Man era al revés, como era de hostia limpia, tenía un mogollón de malos que además volaban más porque eran los monstruos y tal, porque los buenos básicamente eran todos iguales, que eran tíos en calzoncillos. Claro, es que los buenos eran sosicos. Hombre, a mí me molaba el mago, ese era un mago pequeño, enano, que... Oye, loco, pero es que ese era el único que era un poco más diferente. Claro, ¿no? Pero porque ese molaba mucho, que luego, bueno, mago... Tira agua o no sé qué, ¿no? Sí, bueno, no me acuerdo, pero porque nunca lo tuve, pero me molaba el diseño. Yo tenía uno que era una especie de hombre elefante, como una especie de robot elefante, no sé qué, pero... Sí, ese sí que tiraba, ese estaba guay. Y uno que era, sí me encantaba, tío, uno que era como una especie de sheriff, que no sé cómo se llamaba, pero el tío así como de sheriff, que de hecho el uniforme se parecía mucho a los de Guardianes de la Galaxia, tío. ¿Sí? Que era así la camisa azul, los pantalones blancos y el tío le salían pistolas por todas partes, tío. Eso me encantaba, tío. Hombre. Se abría el pecho, le salía una ametralladora a las rodillas, de las manos, le salían pistolas por todas partes, tío. Creo que sí que me acuerdo. Sí que... A mí me molaba mucho varios. Uno de ellos era uno, tío, que era como todo metálico y era como así como... Era una especie de lagarto, pero cubierto de metal y tiraba... Y detrás... Tenía como un mechero, entonces tenía un mecanismo, tío, que le bajaba la mierda esa y tiraba chispas por la boca. Ah, sí, eso que tenían las chipillas esas que soltaban los muñecos. Sí, que yo a veces quemaba a la gente con eso. Tenía uno que era como un hombre mofeta, tío. Ah, sí, que olía mal. Olía, bueno, porque a mí me gustaba cómo olía, o sea, supongo que olía mal, pero digo, a mí me gustaba ese olor, o sea, porque era un olor así... Te nifaban, ¿no? Era... No malo, era... Lo que pasa es que era muy intenso. Sí. Era un olor... No es que oliera mal, es que tenía un olor muy intenso. Sí. Y entonces a mi abuela sí que decía que me lo compró, porque me lo compró mi abuela de pequeño. Y decía que lo había visto. ¡Ay, qué tipo bonito! Tal, no sé qué, porque era una mofeta así, ¿no? Entonces con claro. Los colores blanco y negro. Y dice que... Claro, luego la abrió y yo le dije, ¡hostia! Y entonces la novia que tenía los juguetes acababa oliendo. Y dice, ¡ay, yo no sabía que olía! Tal. Y creo que me lo tiró porque no le gustaba como olía. O por de hecho, le perdí ese muñeco. Madre mía. Me dio pena, digo. Bueno, por un lado me dio pena por mi abuela porque no sabía que olía mal. Y por otro lado por el muñeco porque a mí me gustaba. Y tampoco me parecía que oliera mal. Me gustaba el olor ese. Y es que, a ver, me acuerdo que He-Man tuve uno prestado de un vecino. Y era un He-Man además muy cutre. Y por ejemplo, Skeletor. No tuve el normal, pero me compré uno que era un poco raro, que tenía luces y se encendía el pelo y se encendía los ojos y no sé qué. Y está guay. Lo que pasa es que eran muñecos, tío, molaba porque cada uno tenía como una particularidad, ¿no? Cada uno tenía un mecanismo raro que estaba, sí, guay. Sí, eso lo molaba de He-Man, claro. Pero se destrozaban, tío, de una manera exagerada. Bueno, ese es el mecanismo de las chispas en la boca, tírale que va. Pero, no sé, eran muñecos muy, muy eso. De hecho, es que me acuerdo que habían imitaciones y a mí me pilló en la época de Parque Jurásico, ¿no? Que, bueno, mi Parque Jurásico me flipó en su momento. Y me acuerdo que me compré unos dinosaurios que eran pequeños. No eran velociraptores, pero eran unos dinosaurios así pequeñicos y no sé qué. Y me acuerdo que mi mejor amigo tenía el Triceratops original. Que además molaba mucho el tacto, estaba muy guay, ¿no? Y le apretabas en la barriga y subía la cabeza. Y se compró los 20 duros, un Tiranosaurio Rex, que era bastante grande, pero se notaba que era barato, no era lo bueno. Y me acuerdo, tío, que yo de los 20 duros, pues me compraba los He-Man caros. Los He-Man eran caros. Entonces, pues, bueno, para variar, de vez en cuando me compraba los baratos estos. Y le cambié esos dos dinosaurios, tío, a mi amigo, por dos máster del universo de estos baratos. Y uno de ellos estaba roto y el otro era un muñeco de mierda de los 20 duros. Y vamos, la que liaba yo con unos y con otros. Porque luego Parque Jurásico, tío, también era la bomba. A mí me moló un huevo y me acuerdo... Pero los muñecos que salían, los juguetes que salieron de Parque Jurásico, la verdad es que había algunos... Es que eran chulísimos, buenísimo, tío. Estaban muy currados. Porque... Yo creo que no llegué a tener ninguno, pero me parecían súper currados. Es que eso es lo que pasa, que los pequeños, tío, eran los típicos muñecos de goma que tienen como una especie de alambre por dentro y son súper articulados. Sí. Sí. Y claro, tenían como el tacto así como de goma, pero tenían goma como con texturas, así como de piel y tal. Ah, mola. Y estaban chulísimos, tío, me encantaban. Y me acuerdo que me compré un Jeep y lo pinté con un rotulador como los coches de la película. Y me flipaba, tío. Porque cuando veía un claro, arbolito... Yo, claro, la cosa es que yo le veo un poco fallo a esto porque... Salía el coche de lo que es el Jeep en el que van haciendo la visita en la peli y tal. Sí. Y lo ves, ves el juguete y dices, hostia, qué guapo tal. Pero luego lo piensas y dices, es un puto coche de mierda que va por un raíl. O sea, parece lo de los coches estos de la feria, tío. Tampoco, ¿sabes? Que no era como, yo qué sé, si tuvieras el Batmóvil o algo así que molaba mucho. O sea, el coche Parque Jurásico que no valía para nada. O sea, lo quitas del raíl y no funciona, ¿sabes? Entonces, ¿cómo acabas? Hombre, no sé, igual sí que fluraba. Pero yo lo que estoy... Pero ¿En la novela van raíles también o van sueltos? Pues no lo sé, mira que siempre he tenido ganas de leerla, pero no la he leído nunca, tío. Pues está muy, muy guapa, ¿eh? Sí. La novela sí que vale la pena leérsela. Y de hecho, ves la novela... Sí. Y incluso la peli te llega a parecer incluso mala, porque dices... Bueno, no mala porque... Yo qué sé, como... Porque es una buena peli, es entretenida y tal, ¿no? Pero... Sí, claro. Pero luego ves la novela y dices, joder, se podía haber hecho... A ver, la peli está hecha como más para críos y tal. Y la peli... A ver, pero como todo lo de Spielberg, tío. La peli está hecha para vender muñecos y para vender dinosaurios y para todo eso, tío. Que es lo que toca a los jóvenes. Pero la novela es casi tirando a gore algunas escenas. Está muy, muy guapa. Hay mucho más. El único libro que me he leído que he estado nervioso nada más de leerme el libro, tío. Sí. De que te pone nervioso, ¿eh? Dices... La escena de los raptores del final, que te... Hostia, yo estaba como tenso, digo, me iba a ir a dormir y digo, no puedo, tengo que terminar el capítulo antes para saber lo que pasa, porque si no, no vuelvo, tío, estaba ahí todo nervioso, tío. Y está muy bien, porque el tío se escribe de puta madre, tío, y el tío te está explicando la teoría del caos, que es una rayada que te pasa, sí. Y la estás entendiendo tranquilamente. De hecho, el libro va de eso, no va de... Como la peli va como de la vida se abre camino, no sé qué, y bueno, también tiene un poco el rollo ese, pero lo principal del libro es la teoría del caos. Y es lo que te va explicando durante todo el libro. El personaje del Ian Malcolm tiene mucha más importancia en la novela que el que tiene la peli, y es como el que te va contando toda la otra. El John Hammond es un hijo de puta. Porque te lo pone en la peli, te lo pone como viejo ahí, adorable, entrañable y tal. Sí, parece Papá Noel. Sí, en el libro es un cabronazo ahí, todo hijo de puta, todo loco también. Y no sé, mola... Léetelo, tío, porque si te moló la peli, el libro te va a encantar. Siempre he tenido curiosidad por leerlo, y de hecho, pues eso, siempre lo he querido leer, pero una de estas cosas que no haces. No sé. Ya, yo es que lo tenía y mira que lo tuve un montón de tiempo, me lo leí y me lo he pasado. Y nunca me había parado ahí a leerlo. y me lo leí el verano pasado y hostia, me tengo que buscar el segundo porque el primero está guapísimo. Hombre, la segunda peli también estaba muy guay. No era sí, lo mismo. Sí, también, pero no te voy a joder el libro, pero no tiene sin haberme leído el segundo, te sé decir que no tiene nada que ver con el libro. ¿Sí? O sea, no, si la primera ya se eleva un poco, pero bueno, eso más o menos es como las mismas escenas, pero como en versión para críos, la segunda no tiene nada que ver. De hecho, la primera escena de la segunda peli, cuando sale la niña y jugando en la playa, que le atacan unos dinosaurios de pequeñito, sí. Eso es el principio del primer libro. O sea, el primer libro empieza con eso y te quedas un poco rayado. Y dices, ¿qué está pasando aquí? Cuando lees el libro, digo, porque entonces, si has visto las pelis, dices, ¿tú de la dos? ¿Por qué empieza así? Sí, le da la vuelta al libro y dice, ¿pero esto es el mundo perdido o no? Dice, me he equivocado de eso. Sí, viaja en el tiempo o algo así. ¿Qué está pasando aquí? Yo te digo me que. Estoy leyendo ahora uno que se me está un poco atragantando ya, tío. Uno que se llama. Igual es porque es verano, tío, ya casi. Lo que va, si a mí en verano no me gusta leer, tío. Pues a mí no. Pues mira, me puse a reír. Uno que se llama Los Niños del Armagedón, tío, que es un poco. No sé, tío, no tiene. Pesado. A ver, va como de. Es como un mundo. Pues me lo leí, la idea me gustó, ¿no? Y es como un mundo del futuro que los demonios han ganado, ¿no? Entonces han destrozado a la humanidad y tal. Y está la humanidad viviendo en plan como en los estadios de deporte. Se quedan ahí refugiados viviendo y hace como su propia sociedad ahí dentro. Sí. Y entonces, los demonios intentan entrar y tal. Y luego hay unos guerreros que son los buenos que van por ahí sueltos, que son los cabos. Ahora creo que se llama. Que van como intentando arreglar las cosas y tal. Pero bueno, tú empiezas a verlo y es como típico libro, un plan apocalíptico de tiros y cosas así, y luego ya te sale como que los tíos esos tienen magia y hacen hechizos y cosas, y dices, no me estabas metiendo un libro de apocalipsis y tal, ¿para qué me metes aquí rollo Harry Potter, tío? No mezclemos. La idea mola, pero el libro voy por la mitad o así, y se me está empezando a atragantar, tío, hace ya un par de días que no me lo leo porque ya me canso un poco, no sé. Yo, es que en verano me cuesta leer, tío, pero estaba leyéndome ahora este de ensayo sobre la ceguera. ¿Y qué tal ese? Bien, no sé, de momento bien, tampoco llevo mucho, pero es un libro que siempre he tenido ahí, ¿no? Siempre he tenido pendiente, todo el mundo, ay, es que es muy bueno, es que es muy tal, pero nunca me gusta leerlo y tal. Y ahora. Cuando me dicen eso, me pasa al revés, tío. Cuando más me machacan un libro en plan de. O un libro, una película o lo que sea, que más me lo machacan en plan de. Léetelo, ve la peli esta, ve, no sé qué. Me pasó con la de American History X, que sea igual, lo hubiera visto y hubiera dicho, bueno, no está mal. Pero es una buena película. Pero me la han machacado tanto. Por eso te digo que lo hubiera visto y si lo hubiera visto por mi cuenta, sí. Pues lo. No sé, me hubiera gustado. Más o menos, tampoco me hubiera parecido ahí la polla de peli, pero me hubiera gustado más o menos. O sea, tío, me ha machacado tantísimo que cuando la veo es como me siento obligado a verla y digo, es que no me apetece verla, como con El Padrino. El Padrino, la vez que empezó a verla, digo, bueno, tanta película y tal, y al final, yo qué sé, en media hora me canso de la peli. Digo, joder, tío, qué pesada esta peli, no se acaba nunca, tío. Sí, es verdad que ese tipo de películas son, no sé, se alargan bastante, pero el Padrino es buenísima, tío, muy buena. La 2 también está muy guay. La 3 más floja, pero bueno. No sé, están bien. También. Pero a mí, a ver, es que por ejemplo, uno de los nuestros, ¿lo has visto? Encima hay 3. ¿Qué de los nuestros? Es que encima hay 3 pelis que no he podido terminar de ver la primera. Voy a ver la 3, los cojones. O sea, además, pues, es que son más largas que el copón, tío. Es muy, muy larga. Pero es la típica peli. Casino, sí. También empecé a verla y la quité porque eso no había Dios que se lo tragara, tío. A ver, a mí ese tipo de películas de gángster que sabes que te vas a tirar 3 horas viendo una puta película. Vamos a ver, por un lado dice, me da una muchísima pereza verla, pero luego te pones a verla y te va enganchando y te enganchas tal, tal, tal, tal, y te la tragas hasta el final. A mí la que más me gusta, bueno, de ese rollo, quizás sea la de El Precio del Poder. Scarface, creo que era algo así. Y esta se llama Fellas, uno de los nuestros, que es también muy, muy, muy, muy famosa y es muy chula. Es una peli muy, muy buena. Además es que... Para empezar, rollo mafia no... No te va. No, la verdad. No, a mí sí, mal. Tío, a mí sí. O sea, y... Pero yo creo que como algo muy... no sé cómo explicarlo. Lo veo como algo tan tan sumamente... A ver cómo termina la frase. Sí, pero es como entre... Es que no sé explicarlo bien. Pero lo veo como si fuera oscuro, pero a lo pijo, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es creo como, dices, sí. Oh, somos malos, pero tenemos que ir aquí súper... No lo sé, tío. Es como un comportamiento que no me pega de un malo, tío. Es como, dices, ¿por qué vais todos así cuando luego son unos... que la mitad son unos pringados y van ahí de muy creídos y tal, y luego ves el personaje en realidad? Muchas de estas películas llevan el rollo de italianos que se han, sabes, que se han ido a Estados Unidos y tal, y entonces hacen como una especie de comunidad. Y por un lado joden a gente, pero por el otro tienen medio respeto por los que son de su... O sea, que son también medio italianos y tal, y hacen como gremios. Entonces, es un poco como una doble moral, digamos. O sea, son hijos de puta, pero luego son buenos o van a casa de su madre y son así. No sé. Pero a mí me mola. Hombre, pijos y... No sé. No lo veo tanto. Lo único malo, tío, es que sí que son películas que... El ponerte a verlas da pereza, da mucha pereza. Pero... Sí, por eso, porque no hay... No sé, no te lo pones como... A ver, es que como algo de no hay un objetivo claro. Es como, dice, bueno, ahora esta familia se mete como... Dice, ahora tenemos más poder sobre la otra, ahora estamos no sé qué, ahora esto nos están fastidiando y tal. Y es como dando un poco de vuelta y dice, no hay un punto que sea... ¿Sabes? En plan, tiene que llegar a este objetivo. Ya. Yeah. Es como, se va un poco por las ramas, se va mucho por las ramas, lo que creo que estaba intentando decir. Que esos argumentos se van tanto por las ramas y meten tantísimos personajes y son todos un poco, pues así eso, de que hay un mogollón de relleno. Y luego te ves, dice, 20.000 personajes ahí metidos, y van con cuál te quedas, porque no... ¿Sabes? No te puedes poner el pellejo de ninguno, que es lo que cuando triunfa una peli, cuando te metes el pellejo de un personaje, que dices, vale, esto me gusta. Hombre, yo, no sé, a mí sé que me gustan, pero a mí me pasa con eso también. Por ejemplo, me gusta el western, quizás no tanto como es, pero me gusta un poco más, y sobre todo cosillas... Pero por ejemplo, western ya tienes el rollo de lo que es el tío que va a su bola, de que va como... Por ejemplo, no sé, personajes tipo, bueno, yo qué sé, el Blueberry este de los cómics o el Lucky Luke o algo de estos que van como ahí a su bola haciendo justicia y van haciendo su propia justicia. Sí. Y van, entonces ya dice el rollo de la libertad, de que lo que es el mundo ese del oeste, en plan de criminales y tal, que no está muy claro quién es quién, pero ya te puedo poner de parte de alguien, o las pelis de Clint Eastwood, uh-huh. Clint Eastwood, que es ahí en plan todo cabrón, pero va ayudando a la gente también. Entonces dices como... A ver, Clint Eastwood, tío, me mola como actor, porque bueno, bien, pero esta de Sin Perdón me parece como muy bonachona, ¿no? O sea, muy... muy blandica. O sea, le veo un poco... O sea, le falta mala hostia, tío. Le falta así, ¿no? Caña a esa película, ¿no? Está bien, pero no me molaba. De hecho, bueno, es que me la quería... Bueno, una historia, ¿no? Pero me recuerda a Elea Confidencia, ¿la has visto? No. Es que está bastante guay, tío. La volví a ver hace poco y, joder, es un peliculón. Volví a ver también Taxi Driver, que muy, muy, muy chula también. Y no sé qué, bueno, me terminé la cuarta temporada de Californication. Por fin. Que, Perdón. Es un poco floja. ¿Qué tal está? Es un poco floja, bueno, floja. O sea, lo malo de Californication, tío, es lo malo de las series estas de casos por episodio. Que cae en un rollo a veces un poco repetitivo. Y esta no es así. Pero se cae un poco en una dinámica a veces demasiado igual, ¿no? O sea, has asumido que el tío es un chulo putas y que bebe sin parar y no sé qué y tal. Y siempre es así. Entonces, mola en los finales de temporada y mola en los principios, pero quizás el desarrollo se queda un poco flojo, porque el tío termine como termina la temporada, casi siempre vuelve al estado original y vuelve a follarse a la que sea, vuelve a pero estar esa medio... Serie, lo que yo pensaba que... Porque en los primeros capítulos sí que es así, que lo que yo pensaba que iba a ser esa serie, que luego ya se olvidan un poco, es de, digamos, de hacer el interés... A ver, que centrar el interés en la tía que en tal caso se está, se quiere tirar o no sé qué, a ver cómo te lo digo. Porque al principio ves a la primera que sale, que luego es una que le está poniendo los cuernos al marido, no sé qué, viene el marido y le pega sí. un tiro. Luego cuando va con la otra que quiere recuperar a su perro y se cuela en la casa para recuperarle sí. al perro y tal. Sí. ¿Sabes? Como que es un poco explotar la... Lo que sería el interés de la serie sería las tías con las que se va ligando y las putadas que le van haciendo al tío y las putadas que tiene que ir superando y tal. Y luego es como, ay, estoy muy enamorado de mi mujer y quiero recuperarla y tal, y te ponen ahí un poco romántico, se vuelve muy romanticona y el humor ese cáncer que tiene al principio se lo quitan. Lo sigue teniendo, O sea, lo sigue teniendo. De hecho, bueno, no quiero spoilear nada, pero es una serie en la que no avanza realmente. A ver, a mí lo que me da rabia, tío, son los finales estos guapos. O sea, los finales de decir, hostias, qué final, a ver cómo sale de esta. Y después en la siguiente temporada cogen y en un par de capítulos ya te han resuelto la trama, o sea, la trama para volver a la comunidad del mismo formato de siempre. Es decir, el tío buscando tías, no sé qué tal, o que le sale la oportunidad, se la folla y tal, y vuelve a pelearse con la otra. Realmente eso no lo pierde la serie en ningún momento. Lo que pasa es que hay temporadas que o hay capítulos que tienen más peso la mujer, bueno, la exmujer y la hija. Por ejemplo, el personaje de la hija se ha vuelto bastante inaguantable en la cuarta temporada. Porque bueno, ya lo era. Ya era inaguantable, pero tenía cierta gracia. Aquí ya. Es inaguantable porque se vuelve una rockera de estas así perdida de... Es que tengo unos padres de mierda y he tenido que madurar y no soy feliz y no sé qué. No sé, es un poco cansina. Además, es cansina y la voz... No sé, la tía es que no muy buena actriz, yo qué sé, pero no... Pero no eso del capítulo bueno, que luego, ¿sabes? No influye mucho en la serie o cambia la serie o tal. Eso pasa mucho, tío. O sea, es que eso suena... En algún momento... A ver, vamos sí, a ver. Algún momento, sí, que te viene algún momento, ves un capítulo que... Te cambia lo que es el argumento de la serie o no sé qué. Y dices, claro, no puedes cambiar el argumento de la serie o no puedes hacer tal cosa porque si no la serie se pierde o sí. O pero no vamos cambiar, a ver. Pero no le da la gana de hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea... Claro, ahí está la cosa. ¿Por qué pero, no? Por ejemplo, en no sé, en los de Spider-Man, los cómics, tío, ya me ha pasado dos o tres veces con el de... Bueno, uno que se llama El Último Día. Uh-huh. O algo así era, así el Nuevo Día o El Último Día o algo así era, que va de que, bueno, es cuando el tío, bueno, Spider-Man ha revelado su identidad al mundo y luego el Kingpin, como venganza contra él, ha encontrado un asesino que intenta matarle y como no ha podido matarle a él, pues le ha pegado un tiro a la tía May, ¿vale? Que es en plan de, por favor, que se muera ya tía May, porque ya se ha muerto 4 o 5 veces, ya va a ser, a ver si es la buena, ¿sabes? Que dices, joder. A ver si de esta no sale, ¿no? ¿Eh? A ver si de esta no sale. Claro, pero a ver, es que ya tuvo una muerte y fue muy buena, que fue por ahí por los 90 o no sé qué. Y llegó una muerte de tía May y muy buena, el tío se... Porque la tía se pone enferma o no sé qué. Y bueno, siempre está enferma desde el principio de la serie. Pues finalmente acaba muriendo por su enfermedad y tal. Y él pues se despide de ella y... Ella le cuenta ahí que realmente sí ha sabido que era Spider-Man y tal, y que bueno, que finalmente, o que lo ha descubierto a partir de tal momento, no sé qué, y es como que le dice que está orgullosa de lo que hace y tal, y es como muy, al final emotivo, muerte como emotiva, pero como que termina bien esa muerte, ¿no? Sí. Y entonces luego en este que pasó, el de Un Nuevo Día, que es el de Último Día, que fue el año pasado, una cosa así, o hace un... Sí, el año pasado o hace un par de años, no sé exactamente. Uh-huh. Pues eso, le pegan el tiro y entonces el Spider-Man va como intentando encontrar la forma de que alguien en el mundo de sus superhéroes o sus... va buscando por todo el mundo a alguien que pueda curarla porque se siente culpable de que le han pegado el tiro por su culpa. Nadie consigue curarla, ni sus amigos ni sus enemigos, y al final consigue hacer un trato con el diablo que le permite curarla, tal. Entonces dice, lo he desvelado todo, pero bueno, da igual. Bueno, entonces dice, claro, esa parte perdón. Mola, pero dices, ¿qué pasa ahora? Que has hecho el trato y has cambiado toda la historia. Entonces, vale, ha molado como ha sido. Ese cómic en sí mola mucho, pero lo que pasa después, aparte de que cambian al guionista a partir de ahí, que es la despedida, ¿no?, del guionista, sí, del Straczynski, que es el de el guionista de Babylon 5, ¿sabes qué serie es? Sí. Babylon 5. Sí. Pues es el guionista de esa serie, ¿vale? Y entonces, a mí esa parte me encantó, me gustó mucho. Y luego, a partir de ese capítulo, hay un bajón tremendo en lo que, por lo menos argumentalmente, dices, esto siguiente, después de ver todo lo que ha hecho el tío este, que ha removido Roma con Santiago y ha cambiado aquí todo, y ahora de repente vuelve a ser lo mismo de antes. Pero igual es una venganza, sí, ¿no? Porque decía, no me renuevan el contrato, pues que tengo por culo. Y se lo deja así, y se lo deja chungo al que venga. No, es que lo que hizo fue, el tío lo dijo en el contrato, cuando hicieron un contrato por X años, creo que eran 4 o 5 años o no sé qué. El tío lo puso como condición a hacer lo que a él le saliera de las pelotas con la serie. Que eso, claro, realmente es lo que molaría, que todo el mundo hiciera eso. Hmm. Porque luego hay una influencia de editorial que te dicen, tal cosa no puede pasar, o esto no puede pasar porque si no nos cambia la estructura, ¿no? Este, pues eso, por ejemplo, lo que nunca puede pasar, que el tío revele su identidad, pues lo hace. Y dice, ala, pues lo ha hecho. Entonces, claro, son como cosas que dices, nunca te esperas que pase, y era como muy sorprendente todo, porque cosas que dices, no te esperas que pase, porque normalmente esto no te... No debería de pasar. Sale de la continuidad que de lo que pasa siempre. Sí. Luego hay otro, que salió hace, este salió hace 2 o 3 meses, que es de los... Ese casi te diría de leértelo por sí o sí, aunque te guste o no Spider-Man, porque ese es muy bueno, ¿vale? Que es como una segunda parte de un cómic que salió en los en el 88, 89 o por ahí, que se llamaba La Última Cacería de Kraven, ¿vale? Que es, bueno, Kraven lo tenía como un personaje así un poco secundario, pero a mí, porque no gustaba mucho, pero a mí ese personaje sí que me gusta por el hecho de que al principio tú ves todos los malos que tiene Spider-Man y son casi todos, son animales, ¿no? Están los toros, está el lagarto, está el buitre, no sé qué, sí. Y son todos como animales y tienen siempre con superpoderes y tal. Y bueno, pues este es un tío sin superpoderes que es el cazador. Y dices, sí. Coño, el más peligroso tiene que ser el cazador, porque sí. Entonces, me gustaba por eso, porque además de que no tiene superpoderes, en la motivación que tenía, los otros eran, todos eran en plan de vamos a robar dinero porque nos necesitamos dinero para hacer no sé qué. Este, sin embargo, tío, que ya era rico, entonces era como que lo tenía todo, era rico, tenía mogollón de mujeres, todas las que quería, tal, era un de la nobleza rusa, o sea que también era una persona respetada en la sociedad, tal, o sea que ya lo tenía todo. Entonces, sí. A él le faltaba, cuando lo tienes todo, ¿qué haces? Pues entonces se buscaba unos retos, entonces lo, claro, realiza. Veía como una motivación, veía una motivación creíble en eso, digo, es que lo veo como más creíble. ¿Sabes? Más uno que sea por lo menos un personaje que está más currado argumentalmente. Uh-huh. Entonces, el cómic de los... del 89, así, en la última cacería. Bueno, vale que el tío... Pues su objetivo más grande es Spider-Man. Pues como es uno de los que lo considera los mejores luchadores. Y por todas las habilidades que tiene, de que le... El sentido sí que le advierte del peligro, lo ágil que es, lo fuerte que es, como que tiene un poco de ágil, todas las características físicas que puede tener un animal, ¿no? Sí. Y el tío, una vez que ya consigue derrotarle, pues, luego al final se pega un tiro en su vida. Claro, porque dice, ya he conseguido todo en la vida, ¿qué hago ahora? No me queda nada más por hacer. Sí, morir joven y dejar un bonito cadáver. Digo que morir medio joven y dejar un bonito cadáver. Sí, básicamente lo que hace es eso. Dice, bueno, ya no te queda nada más para hacer en la vida. Y el tío, como era un obsesionado del honor y tal, pues sí, se pegó. Tal. De hecho, en... Es en el que entierran vivo a Spider-Man. Que yo estoy convencido de que el... ¿Cómo se llama este? Tarantino. Tarantino, sí. El argumento está sacado de ahí. Porque con lo friki que es el Tarantino, tío, estoy casi seguro de que el gusto por enterrar a la gente lo ha sacado de ese cómic. Puede ser. Entonces luego en el de Cacería Macabra, que es el que salió hace un par de meses, es un cómic guapísimo que va de, bueno, familia de Kraven. A partir de que se muriera le empiezan a salir hijos por todos lados. Parece significado porque fue cuando triunfó el personaje. Es que el personaje triunfó comercialmente a partir de su muerte. Entonces, ¿qué haces? Lo hemos matado. Entonces empezaron a sacarle hijos, pero además hijos que eran clónicos, ¿sabes? Eran planes. Coño, es exactamente igual que. Y bueno, son como sus hijos y su mujer y no sé qué, que intentan resucitar a Kraven y creen que para resucitarlo necesitan la vida de Spider-Man. Porque es el que murió, o sea, él murió por Spider-Man. Tal. Entonces, bueno, es una raya. Sí. El cómic está bestial, está guapísimo. ¿Cómo se llama? De hecho, de que es, sí, es un. Siendo el mismo dibujante que había últimamente, en los últimos capítulos, que era un poco así como más light, más no sé qué, pues te hace una ambientación ahí súper oscura, súper siniestro todo. Tiene escenas casi gores también. El cómic es muy bestia. Ha salido en España, lo han sacado como un tomo. O sea, está toda, es una, bueno, en Estados Unidos sería una saga, ¿no? Porque eran, pues, no sé, 6 o 7 capítulos de la serie. Y aquí lo han sacado todo recopilado en un tomo, en plan, pues, o era gráfica o algo así. ¿Pero cómo se llamaba ese? ¿El del que estás hablando? ¿Cómo es? Se llama Cacería, Spider-Man Cacería Macabra, que es, está dentro de la serie de Spider-Man, el número 52. Y es toda la saga de esto, de Kraven. Y está muy, muy guapo. O sea, lo que es el cómic en sí está muy guapo, pero claro, luego no te voy a decir cómo termina. No, hombre. Pero lo que pasa después, dices, claro, es que ese cómic mola, pero ¿ahora qué? Porque lo que han hecho, y no sé, todavía no ha salido continuación. Pero habrá que ver, a ver qué hace, porque no sé. Hombre, es que, a ver, vamos a ver, tú tienes una serie regular y sabes que vas a terminar esa temporada y, claro, terminar de forma chunga es muy fácil. Y además es un recurso muy utilizado, ¿no? O sea, cuando llegan los últimos capítulos ya se masca la tragedia, se, no sé, te lo hueles un poco y siempre es el final sorpresa, ¿no? Es como, yo qué sé, es el rollo Lost. O sea, es el rollo de sorprender al final. Y creo que no la veré, pero... Tampoco te pierdes nada. Pero que... A ver, es una serie que está bien, pero no es gran cosa. A mí me parece gran cosa. Pero claro, es muy fácil terminar una temporada y romper con el rollo y sorprender a la gente. O, yo por lo menos creo que es muy fácil. Lo chungo es saber cómo continúas. Es decir, House hubiera molado mucho si coges y continúas desde el manicomio y te curras un nuevo concepto de serie... manteniendo lo que ya tienes, pero bueno, un poco lo encauzas, tío, a la nueva situación. Californication, tal y como termina la tercera temporada, el tío, bueno, spoiler, pero es una tontería, al tío lo meten en la cárcel, y dices tú, hostias, en la cárcel, es una manera como que pague por toda la mierda que ha hecho, ¿no? Pero, y además termina muy chungo, con la familia muy mal. Eso lo hacían, En Me Llamo Él, y En Me Llamo Él está muy bien. Claro, pero... Cuando lo meten en la cárcel a él, y luego empieza a arreglar cosas dentro de la cárcel, y su objetivo empieza a ser otro, que es como conseguir favores para salir de la cárcel y tal. Claro, pero aunque argumentalmente quizás Me Llamo Él sea una serie más floja, porque realmente la historia es un poco más floja, lo que pasa es que, a ver, son buenos. Pero como historia quizás es más floja, tío, tiene más gracia para salvar la papeleta esa. Y pero claro, ahí está lo bueno, porque es un guión simple, o sea, es un argumento, es parte de una base muy simple, es un tío que quiere arreglar todas las putadas que ha hecho. Sí. Pero claro, luego ponte a sacar putadas, puedes poner ahí lo que te dé la gana. Entonces claro, hay algunas que son una rayada que flipas, y yo me acuerdo una que tenían que devolver un esto de tickets de turno. Sí. De las tiendas y tal, que tienen que volver a la tienda. Y es todo el capítulo contando cómo llegaron a robar eso. Y era una rayada ahí que se creían que se iba a acabar el mundo y se quedan todos en un centro comercial. Sí, eso es muy bueno. Y claro, le da unas vueltas ahí muy raras. El que no me gusta es el capítulo ese de Cops, pero bueno, porque Cops no me gusta. Y hacer versiones de Cops me parece un poco lo mismo que Cops y no me acaba de gustar. No sé. Es que a mí me llama, bueno, me llama, lo que pasa que es una serie que, pues, lo mismo que Hau. O sea, que la pillo por la tele y la veo, pero... Ah, tío, la que estoy volviendo a ver, y la verdad que era muy buena, es la de Malcolm. Malcolm in the Middle, o algo así se llama la original. Sí, no, a mí esa me pasa lo que dices tú, de verla por la tele y, bueno, alguna vez la veo, pero no es una serie que me quiera volver. Hombre, yo no es una serie, tío, que me baje los capítulos, pero está muy chula. O sea, no sé, una peli así cachonda y tal, y es que el rollo de la familia así un poco extrema y tal, está guay, está guay. La verdad que... Yo estoy viendo Torchwood ahora. Ah. Pero realmente la sigo viendo, bueno, la veo como... vamos a hacer esto mientras seguimos haciendo Doctor Who, porque es un spin-off de Doctor Who. Sí. Y entonces es como, bueno, son, la veo como unos capítulos de relleno hasta que graban Doctor Who, que es más espectacular y más... Claro, tiene más... El plato fuerte. Yo lo vi así por encima algo, pero la verdad que no me llama. Ahora, de hecho, bueno, así no, series... O sea, el carisma que tiene el Doctor, no, o sea, lo guapo es eso. Yeah. El Doctor Who, dices, vale, sí que hay paranoias y cosas raras y monstruos y de todo, ¿no? Pero lo guay es ver el tío cómo les hace frente con no sé, su sentido del humor y sus cosas, y ver cómo dices... Oye, una... A ver qué putada le haces. Una cosilla, llevamos hora y media. Una hora. Sí, lo dejamos ya, ¿no? Y casi que cortamos algunas cosas porque... Bueno, sí, voy a cortar, no sé, pero una hora y media está... Yo tengo que dormir, pues, y nos despedimos por hoy, y este sí que lo subiremos, así que pásamelo, que lo monte, que ya tengo el Sony Vegas. Vamos a ver, los vamos a subir todos. Lo que pasa que este, pues yo qué sé, es el segundo de momento, ha sido entre nosotros dos, y así un poco... Bueno, todos van a ser improvisados porque no, ni tenemos guiones ni tenemos nada. Aquí preparación cero. Como muy poco, vale, ir a mear antes y beber agua. O sea, como, vale, como eso mucho. Es nuestra documentación. Exacto. Bueno, eso puede, a ver, pues estás delante de la nave y tienes el Google. O sea que. Documentación, lísticos de Google. Pero que. Yo creo que. Bueno, que bien, que bien. Intentaremos subirlo, intentaremos. No sé. Y intentaremos hacerlo todo porque no hemos subido todavía ninguno. Vale. Resumen de cosas que hemos recomendado. Sí. Para la triste de trompeta, muy el chula. Videojuego de Dungeons and Dragons, el cómic de Cacería Macabra de Spider-Man. Ajá. ¿Y alguna cosa más hemos dicho? Pues no sé, yo recomendaría unas Californication, por ejemplo, aunque la cuarta sea un poco más floja, es una muy, muy, muy buena serie. Y... Y yo la última temporada de House, aunque tuviera un bajón hace un par de temporadas, la última temporada de House me ha gustado mucho. Me gusta como lo que han hecho. Yo me tengo que poner con ella, pero me da pereza, tío, verme House. Ahora me da pereza. No sé, de tal manera, bueno, vamos a ver. Hasta que... aquí dejamos el podcast. Claro. Yo soy Rubén Ariorte, de momento, hasta que decidamos cómo llamarnos para diferenciarnos. Yo soy el ¿cómo sería? ¿El podcastas o algo así? No sé cómo sería. El hacedor de podcast anteriormente llamado Brandel Mosca. Vale. Y... Pero bueno, va a ser Rubén porque después nos olvidamos de los motes y no sé. Así que un saludo a todo el mundo y hasta la próxima. Hasta la próxima, que a saber cuándo es.